la tribuna con las palmas arriba y esto es lo nuevo del Pepo y dice, de guachín ya eras así, papá. Cumbia peposa. Para todos los guachines y guachinas que por cosa de la vida tienen que salir a hacer cosas que no dan, loco. Dice. Vos naciste regediendo, nunca pudiste cambiar. De la cuna ya heredaste el oficio de ganar. Pichino. En la noche te criaste, la luna te acompañó. Tantas noches de locura, mucha gira y descontrol. Todos los guachines con las palmas arriba y arriba. Y dice, Marito, ya desde guachín te parabas de mano. Que de como vos ya no hay en ningún lado. Luis González, ¿cómo? Siempre por la vida anduviste jugado. Los pibes te decíamos, televisor robado. ¿Por qué? Porque ya venía sin control. Hasta que la gorra te bajó. ¡Saludo para Hugo! Todos los peposos con las palmas arriba y dice,